Sintonizas Territory Mac. Si quieres saber el significado de tus sueños, ahora puedes con la aplicación Soñario, la máquina de los sueños del Dr. Wonders. Conectamos en Barcelona con Leo Font, CEO de iWill Mobile. Buenas tardes, Leo. Hola, buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Algunos piensan que el tiempo que dedicamos a soñar es tiempo perdido, mientras que otros dedican su vida a descifrar el significado de los sueños. Sea como sea, la interpretación de los sueños siempre es motivo de curiosidad. Soñario es la versión multimedia del libro Soñario, Diccionario de Sueños del Dr. Wonders, escrito por Javier Sáez Castán. Leo, ¿cómo surgió este desarrollo? Bueno, el desarrollo surgió de la propuesta de un cliente, de una editorial, y que estaban interesados en dar sus primeros pasos hacia el mundo de la publicación digital. Entonces nosotros encontramos en ese libro una oportunidad muy buena de dar rienda suelta a la imaginación y a las posibilidades de una tableta como iPad, ya que el libro es un libro muy especial que permite una cierta interacción con el usuario y, por lo tanto, trasladar esa experiencia al iPad podía resultar realmente fascinante. Ese fue el punto de partida. ¿Cómo ha sido el trabajo conjunto con el autor del libro? Con Javier estuvimos hablando durante todo el desarrollo, ya que lógicamente al ser el creador del universo del Dr. Wonders, pues era la persona que mejor nos podía impregnar de su filosofía, de su pensamiento y de su universo creativo. Y bueno, pues lógicamente fue una pieza clave durante todo el desarrollo, aunque Javier es una persona, vamos a decir, muy, muy, muy artística en el sentido tradicional de la palabra, y era su primera experiencia con nuevas tecnologías. Entonces hubo un periodo de acoplamiento entre tecnología y tradición, y creo que es lo que ha enriquecido mucho la aplicación, ¿no? Es una aplicación que, por un lado, nos lleva a una época pasada de ilustraciones hechas al óleo y de estética de hace más de un siglo, y por otro lado nos aporta toda la interactividad y todas las prestaciones multimedia que un dispositivo como iPad proporciona. Entonces Javier estuvo fascinado durante todo el proceso, al igual que todo el equipo. Soñario tiene un diseño gráfico, como tú nos estás comentando, muy cuidado, que nos transportará en el interior de un ascensor hacia una bola de cristal. Soñario es un proyecto en el que nuestro equipo de diseño, capitaneado por África Fanlo y Cristina Artigas, en coordinación con Javier, pues crearon una máquina, que es la máquina del Dr. Wonders, y el funcionamiento, pues como tú bien indicas, viene a ser como una especie de ascensor. Queríamos trasladar la experiencia visual de un usuario que estuviese delante de una máquina real, de una máquina antigua de feria, de aquellas que llevaban un autómata dentro. Entonces, lo más parecido era conseguir un desplazamiento vertical por la misma, de manera que pudiésemos abarcar toda la máquina y el usuario no perdiese, digamos, experiencia visual. Entonces sí, nos lleva a una bola, a la bola que representa tantas cosas en el mundo de lo esotérico, de la imaginación y de los sueños. Y desde la bola, pues podemos ir a muchos sitios. Es un punto de partida dentro de la aplicación. De hecho, desde esta bola, que podríamos denominarla como la cúspide de la máquina, podemos acceder a dos de los principales contenidos de la aplicación. Uno de ellos es el diccionario de sueños, que precisamente es el que da nombre a la aplicación, y ahí es donde realmente vamos a encontrar toda la magia del Dr. Wonders. Hay unas imágenes y unas palabras que corresponden a 144 combinaciones posibles de sueños basadas en 12 elementos, que además tienen un significado simbólico y un significado literal, con lo cual las combinaciones son fabulosas y algunas de ellas sorprendentes. No quiero desvelar demasiadas pistas, pero os puedo decir que es muy divertido jugar con las palabras, porque bueno, uno espera un diccionario al uso y aquí se va a encontrar con más de una sorpresa. Desde esta bola también accedemos a otra de las pantallas importantes de la aplicación, y es la de adivine su fortuna. Ya que estamos en un contexto de adivinación, en un contexto mágico, pues el Dr. Wonders nos propone un juego de cartas en que nos va a desvelar nuestro futuro en los cuatro elementos básicos, ¿no? Amor, dinero, salud y trabajo. Nuevamente es una versión, vamos a decir, sorprendente, y creo que a más de uno le arrancará una sonrisa. Quería añadir que tanto en el diccionario como en las cartas, como en el resto de aplicación, vais a encontrar unas locuciones muy trabajadas, tanto en inglés como en castellano, que consiguen que la experiencia sea realmente muy, muy completa. Y ese es el punto de partida de la bola. Desde ahí podemos llegar a estas dos secciones. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de desarrollo de esta aplicación, Leo? La mayor dificultad del desarrollo, Podríamos decir que, bueno, os explico un poquito así rápidamente para que los oyentes más técnicos, digamos, disfruten un poco de nuestra experiencia. Esto es una aplicación desarrollada utilizando un framework que se llama Cocos 2D. Y como podrán observar los usuarios de la aplicación, es una aplicación que va cargadísima de gráficos a todos los niveles. Hay scrolls, hay cambios de escenas, hay muchas animaciones, hay todo tipo de filigranas visuales. Y lógicamente ello nos supuso muchos problemas de gestión de memoria y gestión de objetos, sobre todo para que la aplicación fuese estable en iPad 1. iPad 2 es una plataforma mucho más potente con más memoria que, como quien dice, hablando coloquialmente, se lo come todo. Pero con iPad 1 tuvimos algún que otro problema de gestión de memoria y esa quizás ha sido la dificultad mayor, sobre todo poder no sacrificar calidad gráfica, pero sin que ello nos conlleve a desarrollar una aplicación que sea inestable. Soñario es vuestra primera aplicación y hemos monitorizado más de 18.000 descargas. Es un gran resultado y demuestra una muy buena acogida. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque este era nuestro primer proyecto y hemos conseguido un elevadísimo número de descargas. Nos ha ayudado mucha gente a conseguir este hito. Hemos conseguido presencia en el mercado americano, estando en la séptima posición en libros. Hemos conseguido que el Dr. Wonders viaje por todo el mundo y realmente son unas cifras muy buenas para una primera experiencia en la Apple Store. Realmente esperamos seguir así y nos da mucha, mucha fuerza para seguir adelante. Leo, gracias por presentar vuestro desarrollo en Territory Mac. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que nos habéis apoyado. Y os invitamos a visitar nuestra página web, donde os iremos informando de las novedades y siguientes desarrollos que vayamos realizando. Nuestra URL es www.iwillmobile.com. Ahí os esperamos. Muchas gracias y hasta pronto.